is filled with hate. Heaven's above, he's on the street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel uptight on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Vamos a daros algunos datos sobre el protagonista de esta noche, Mr. Eric Victor Burdon, nacido un 11 de mayo del año 1941, y sobre todo este compositor y cantante inglés es conocido por haber sido miembro y vocalista de la banda de rock The Animals, una formación que hacía así como rhythm and blues, y también por haber formado parte en la banda de funk rock War, y también por sus agresivas actuaciones sobre el escenario. Él ha sido considerado por la revista Rolling Stone como el cantante 57, o en el puesto 57, como los 100 mejores cantantes en toda la historia. Vamos a empezar a hablar un poco, pues eso, de la época de los Animals, la época más importante de Eric Burdon. Hay que decir que Eric Burdon fue el líder y cantante de la banda The Animals, una formación que surgió más o menos hace el año 1962 en Newcastle, en Inglaterra. La formación original anterior sería una formación conocida como Alan Price Combo. Esta formación surgió más o menos hacia el año 1958, y ellos se convertirían en los Animals poco tiempo después, cuando Eric Burdon se unió a la formación. The Animals hacían una combinación de blues eléctrico con rock and roll, y hay que decir que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los Animals fueron una de esas bandas que lideraron todo aquel grupo de músicas, o todos aquellos grupos de músicas que fueron conocidos como la invasión británica, ¿no? Estamos hablando, pues eso, de los grupos que más o menos a todos nos vienen a la cabeza: los Beatles, los Rolling Stones, The Dark Clark Five, o también, como no, The Kings. El grupo fue uno de los que introdujo, aparte también de la música británica, pues la moda y las maneras británicas en los Estados Unidos. Eric Burdon siempre ha sido considerado, repito, una de las voces más poderosas y más importantes que ha dado la historia de la música, y sobre todo la historia de la música británica. Pues éxitos de los Animals tenemos Sky Pilot, Monterrey, I'm Crying, Bon Bon, Don't Let Me Misunderstood, Bring Her Home To Me, Baby Let You Home, It's My Life, Don't Bring Me Down, y Sissy Rider. Hemos empezado escuchando precisamente uno de los primeros éxitos de los Animals, ese Baby Let Me Take You Home. Luego escuchamos también San Francisco Nights, que es una canción ya un poco posterior, pero vamos también a escuchar uno de los temas que hicieron los Animals, como casi todos los temas que hicieron los Animals y muchas bandas británicas solían ser covers, solían ser versiones de clásicos del blues americano. Pero bueno, en cuestión la que os voy a poner ahora, pues vamos a, no, en vez de poneros la que tenía pensado, pues vamos a quitarnos la del medio y vamos a escuchar lo que fue sin duda alguna el tema más representativo de los Animals, la canción por la que siempre serán recordados, esa casa del sol naciente, House of the Rising Sun. Teníamos esa casa en New Orleans de Honor Distraído, ¿no? Bueno, de Honor Distraído no, era un puticlú en toda regla, ¿no? Parece ser el tema de esta canción, este clásico, The House of the Rising Sun. Continuamos. En el año 1966, más o menos, dejaría la banda Alan Price y Bardon, junto con, por ejemplo, el batería Barry Jenkins, reformarían el grupo como Eric Bardon and the Animals. También esta formación haría ya una música también más acorde con aquellos años, añadiendo pinceladas de psicodelia. También hay que destacar la unión a la formación de un futuro miembro del grupo Family, John Weider. Esta formación también se llamó durante una temporada Eric Bardon and the News Animals. También hay que comentar que se uniría a la formación el teclista Thut Money. Esto más o menos fue también hacia el año 1968, hasta que dejaría la formación en el año 1969. Esta banda, esta formación, incluye clásicos como, por ejemplo, San Francisco Nights, la canción que escuchamos hace pocos minutos, otros temas como Monterrey o la canción, por ejemplo, When I Was Young. That is true. Boom, boom, boom, boom. I like the way you talk. I like the way you walk. When you walk that walk, and you talk that talk, you knock me out right off of my feet. Come on and shake, shake it, baby. Shake it. When you walk that walk, and you're talking that talk, you knock me out right off of my feet. I need you right now, I mean right now. I don't mean tomorrow, I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby. Then times were very hard when much stronger then. I really did believe in my fellow man. I was really so much older then. When I was young, when I was young. Sin duda alguna, también otro de los grandes clásicos de los Animals, con la voz al frente siempre de Eric Burdon, al que estamos dedicando el programa de esta noche aquí en Movida en la Cantina. Hay que decir que en el año 1975 los originales Animals se volvieron a reunir y grabarían un álbum llamado Before We Were So Rudely Interrupted, o algo así más o menos, muy mal pronunciado, que se produciría y se grabaría más o menos hacia el año 1977. En 1983 los Animals se reunieron con su original formación para el álbum Arc, que fue realizado el 16 de junio del año 1983. Habría que destacar temas como The Night, Love is for Time y también una serie de conciertos alrededor del mundo y un concierto final, una fiesta que se celebró a todo alto en el Wembley Arena en Londres. Esto sería grabado un 31 de diciembre de 1983. También habría que destacar el concierto en el Royal Orr Theatre en el abril de 1984, que luego más tarde fue publicado en el año 2008 y titulado Last Live Show. Los miembros de la banda eran Thought Money, Nip Noya, Steve Gregory, Steve Grant. Los originales Animals se romperían para no volver a juntarse más o menos hacia el año 1984. Ahora vamos a escuchar precisamente una canción de este LP, de esa reunión de los Animals, de ese LP, repito, publicado en el año 1977. Los Animals y Eric Burdon siempre han sido una formación que, como muchas de ese sonido británico, pues tenían, repito, el blues como una de sus mayores influencias. Y Eric Burdon, aparte de los Animals, siempre ha tenido el blues muy presente en casi todos sus trabajos. Y precisamente no iba a ser menos también, repito, en esta reunificación que hicieron los Animals por allá por el año 1977. De este LP vamos a escuchar un par de canciones que me parecen las más destacables. Una de ellas es el tema siguiente, ese It's All Over Now, Baby Blue. But whatever it is you think you need, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out! And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers. You better use your sense. Take whatever you've gathered up from coincidence. The empty-handed painter crazy patterns on your sheets. The sky too now is folding up on you, and it's all over now, baby blue. Your lover who just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. Que decir que aunque la banda de Bardon, formada en los últimos 60, fue algunas veces llamada Eric Bardon and the New Animals, no fue hasta 1998 que Eric Bardon and the New Animals sería adoptado como nombre oficial de la formación. La banda de 1998 tenía al bajista Dave Mirows, al guitarrista Dean Restum, al batería Ainsley Dunbar y al teclista y guitarrista también Neil Moore. Esos músicos grabarían Live at the Cut House en el año 1998, realizando también un DVD en diciembre de ese mismo año. En 1999 ellos grabarían un par de álbumes más o menos como The Official Live Bottle, algo así como los LPs piratas oficiales, añadiendo también al teclista Martin Gettwich. Hemos escuchado It's All Over Now, Baby Blue, y vamos a escuchar también ahora otro tema de ese LP de los New Animals, la canción Fire on the Sun. Baby, it was like fire on the sun. Bueno, como podéis ver, por lo menos en el poco tiempo que estamos hablando de los Animals, pues han tenido infinidad de formaciones. Yo no sé si será porque por aquellas fechas era muy normal que los músicos estuviesen muy poco tiempo en algunas formaciones, o tal vez al carácter de Eric Burdon. Hay que decir que Eric Burdon, yo de lo que he leído sobre él, nunca lo han puesto como un líder tirano, ¿no? Algo así parecido como ha podido pasar con otros líderes de sus formaciones. Pero bueno, ya veis como más o menos pues ha habido continuos cambios en la formación. Hay que decir, por ejemplo, que en junio del 2003 se formarían otros Eric Burdon and the Animals, añadiendo el teclista que os comenté antes, Martin Gethwich. También había que incluir al bajista Death Mirrors, al guitarrista Dean Restum y al batería Bernie Percy. Esta formación duraría poco, ya que se disolverían en el año 2005. Durante el 2008, Eric Burdon estuvo girando de nuevo como Eric Burdon and the Animals, con, pues eso, con formaciones que cambiaban cada poco, ¿no? Cambiando continuamente los músicos. Vamos a poneros ahora, por ejemplo, otro LP que pertenece a la época de Eric Burdon and the Animals. Es un disco publicado, pues debe ser casi como a finales de los 60. Lleva por título Everyone of Us, cada uno de nosotros, y el CD pues trae un par de cortes que no venían en el disco original, y la verdad que menudos cortes más bonitos, más interesantes. En este que os vamos a poner, un clásico, este River Deep, Mountain High, nos damos cuenta una vez más de la maravillosa voz, de la profunda voz que tiene nuestro invitado de esta noche en Movida la Cantina, Eric Burdon. When you were a young girl, did you have a rag doll? The only doll you ever owned. Well, you can treat me the way you used to treat that rag doll, but hurry up, 'cause I'm getting old. River deep, mountain high. Mountain High, río profundo y montaña alta. Desde luego, bueno, es una gran versión, pero yo siempre que escucho esta canción me viene, desde luego, a la cabeza, al recuerdo, la impresionante versión que hacían en su buena época Ike and Tina Turner. Vamos a comentaros algunos pequeños datos, los últimos ya, sobre la época de Eric Burdon and the Animals. Hay que decir que en el 2008 Eric Burdon perdió una batalla legal que tenía durante un tiempo, ya que, por ejemplo, la perdió sobre todo en el Reino Unido, ya que el batería John Steele quería hacerse con los derechos de la banda en el Reino Unido. Mientras que Eric Burdon seguía haciendo giras con Eric Burdon and the Animals. Y por lo tanto, hay aquí una cosa curiosa. Eric Burdon and the Animals, este nombre no lo puede utilizar, por ejemplo, cuando actúa en el Reino Unido. Solamente puede hacerlo, por ejemplo, si actúa fuera de Inglaterra. Más o menos así es más o menos es un poco así la cuestión por encima. Vamos a centrarnos ahora en otra de las formaciones que tuvo Eric Burdon. No es tal vez de las más conocidas, tampoco fue de las que más tiempo le llevó, pero desde luego tiene sobre todo un disco, el primero, que es la mar de interesante. Estamos hablando de la formación War. Durante el año 1969, mientras vivía en San Francisco, pues Eric Burdon se unió a una banda de California que hacían funk rock. Esta formación era llamada War. El resultado de esa unión fue un exitoso LP titulado Eric Burdon Declares War, que incluía, entre otras cosas, pues éxitos de la talla de Spile the One y el Tobacco Road. Blow it all up, tear it down,

We want something more than your eyesight. I thought for a while, and I thought, what more could she want than my eyes? And then a terrible feeling crept over me as I began to realize that I understood what she was talking about. I screamed out loud. I said, I'd love to give up my life. I'd love to give you my life. But I'm just a young man, and I have a wife. I have a wife and a baby. And if I die, I know they'll cry. So please don't take my life. Hay que comentar que aparte de ese primer LP titulado Eric Burdon de Claire's World, pues también luego grabarían un doble LP, un doble LP donde destacan sobre todo temas como Painted Black, el tema de los Rolling Stones, y otra canción titulada They Can't Take Away Our Music. Estos dos temas pues tuvieron también bastante éxito hacia el año 1971, sobre todo el Painted Black. También comentar que durante este tiempo, en una de las actuaciones del grupo War, Eric Burdon sufriría un colapso sobre el escenario causado por un ataque de asma y dejaría la banda durante unas fechas y siguiendo la gira pues sin él, simplemente con el grupo War. En el año 1976 también se publicaría un álbum recopilatorio titulado Love Is All Around, que fue realizado por ABC Records, que tenían grabaciones de Eric Burdon con el grupo The War, y también incluirían una versión en directo del Painted Black y unas jam sessions tituladas A Day in the Life. Hay que decir también que Eric Burdon and The War se volverían a reunir por primera vez en 37 años para actuar en un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, un 21 de abril del año 2008. Hay que decir también que este concierto coincidió con una campaña de Rhino Records, quien habían publicado y habían realizado todos los álbumes de War, donde se incluía pues eso, todos los trabajos con Eric Burdon. I was 10 times stronger. They give it back to me. I'm gonna give it back to you. Life is too precious. Life is priceless. Life goes on and on, Lord. Never stop. Never stop, no, no. It just goes on and on and on and on and on. No sé si lo mencioné, pero el doble LP publicado con Eric Burdon y el grupo War llevaba por título The Black Man's Burdon. Ever stop me? wrong. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home now. Ahora lo que vamos a hacer después de... Bueno, lo primero que vamos a hacer, que hay que decir que son las 12 y 25, que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y que sigues escuchando, como bien sabéis vosotros, el programa Movida en la Cantina todos los miércoles contigo desde las 11 y media después del programa Asbury Park y eso hasta la 1 más o menos de la madrugada, recordando esta noche... Pues una de las voces más interesantes, aparte de eso también una de las carreras más exitosas que ha habido de un gran vocalista llamado Eric Burdon, un músico al que yo por lo menos he tenido la oportunidad de poder disfrutarlo dos veces en directo. Después de los Animals y después del grupo War, vamos a centrarnos en lo que fue la carrera en solitario de este cantante. Hay que decir que Eric Burdon empezaría su carrera en solitario en el año 1971 con The Eric Burdon Band, continuando un estilo más cercano también con los tiempos a hard rock, ¿no? una música un poco más fuerte, más contundente. En agosto del año 1971 él grabaría un gran disco que me olvidé de traer junto con el bluesman Jimmy Witherspoon. El título del LP sería Guilty. Luego en el año 1973 la banda actuaría en el festival de Reading. Y esto fue también otra de las cosas importantes. Luego otra de las cosas destacables por aquellas fechas fue que en el año 1974 él se trasladaría a la ciudad de Nueva York. Pero no quiero pasar por alto otro de los momentos importantes en la carrera de Eric Burdon. Vamos a echarnos bastante atrás, vamos a echarnos a sus comienzos, vamos a echarnos al año 1967, cuando Eric Burdon también actuaba en el Festival de Monterrey. Ese festival que tuvo lugar los días, creo que fue, os lo digo ahora mismo, 16, 17 y 18 de agosto del año 1967. Van a cumplirse casi 45 años de ese exitoso concierto. Pues venga, vamos a recordar uno de los temas que se puede escuchar. El CD trae dos actuaciones o dos temas de Eric Burdon. Uno es el San Francisco Nights, que ya lo hemos escuchado, y la otra canción que os voy a poner es la que lleva por título Hey Gib. Es Eric Burdon actuando sobre el escenario del Festival de Monterrey Pop. I'll buy you a Chevrolet. I'll buy you a Chevrolet. Buy you a Chevrolet, baby. Give me some of your loving love. I need loving. That's what I want. That's all I need. That's all I really, really need. Yes. I'll buy you a Ford Mustang. I'll buy you a Ford Mustang. You a fastback Mustang. Give me some of that loving, baby. I need it. That's all I need. Just love me. All right. Ha. I buy you a Cadillac. I buy you a Cadillac. I buy you a fishtail Cadillac. Give me some of your loving, baby. I need loving. That's all I want. That's all I need. Love me. Oh, thank you. I'll get you anything you want. I'll get you anything you want. I'll buy you anything you want, baby. Give me some of your love. I need a loving. That's all I need. We'll be right back. Pues aquí teníamos a Eric Bardón sobre el escenario de Monterrey, dejando a más que uno con la boca abierta. Habíamos dejado a Eric Bardón trasladándose a la ciudad de Nueva York a finales del año 1974. La banda realizaría el álbum Sun Secrets y también luego sería otro LP, seguiría seguido por otro LP titulado Stop. Hay que decir que luego Eric Bardón se trasladaría en el año 1977 a Alemania y grabaría el álbum Survivor con una formación que incluía, entre otra gente, pues al guitarrista de talla internacional Alexis Corner y al teclista Thut Money. Hay que decir que incluso esta formación llegó a tener en algunos momentos cuatro guitarristas y tres teclistas, entre otras cosas. También cabe destacar la portada de este LP donde veíamos a Eric Bardón gritando. En mayo de 1978, Eric Bardón grabaría el LP titulado Darkness, Darkness, utilizando, entre otras cosas, pues la unidad móvil de Ronnie Lane. Hay que decir que, entre otras cosas, también cabe destacar la participación del guitarrista y vocalista Bobby Teach, que venía de la formación de Jeff Beck Group, que había dejado durante una etapa una de sus formaciones, Strip Walker. Este álbum fue realizado en el año 1980. Durante el año 1979, Eric Bardón había dejado también aparte de la banda para hacer una gira pues por Alemania y por Holanda. En el año 1982, hay que decir que de Eric Bardón Band incluía a Red John como teclista y luego, bueno, siguió haciendo algunas actuaciones por Alemania, luego haciendo también algunos proyectos en solitario. Continuaría con giras por Alemania, Canadá, Holanda. En el año 1996, Eric Bardón publicaría su autobiografía titulada I used to be an animal, but I'm not right now. Algo así como yo solía ser un animal, pero ahora todo está bien. También en más o menos hacia el año 1979 actuó en un concierto en Colonia y cambió el nombre de la banda por Eric Bardón's Fire Department. En esta formación incluía también al vocalista Jackie Carter, que venía de la formación Silver Convection. Pues precisamente de esta etapa, de esta última formación que os acabo de mencionar, vamos a escuchar una canción que lleva por título The Rubbing Out of the Long Hair. We'll be right back. with the students. You know you can't take a chance with the rats. The hair's too long, I look so wrong. I seen it. You're rubbing out a long hair. You're rubbing out a long hair. Y bueno, continuamos. Hay que decir que Eric Burdon seguiría, pues eso, con su carrera en solitario. Haría también por ahí algún proyecto cinematográfico, como sería la película Comeback, con Eric Burdon como una de las estrellas. Para esa película se realizaron varios cortes que serían más tarde publicados en un LP, eso, que llevaba por título Comeback. Estamos hablando más o menos del año 1982, luego un LP en el año 1983 titulado Power Company, que también incluía algunas canciones incluidas en ese proyecto. En el año 1988 él juntó una banda con 15 músicos, donde teníamos a gente como Andre Giddens, Steve Stroud, Adrian Zipper, James Mouse y bueno, otra cantidad por ahí inmensa de músicos. Es que bueno, está pasando una cosa que os lo voy a comentar ahora. Como siempre ya sabéis que soy un poco desastre, no me gusta traer guión y muchas veces pues claro, así me luce el pelo, y toda la información que estoy sacando hoy viene incluida de Wikipedia, además en inglés, y lo estoy traduciendo más o menos sobre la marcha, y por eso os pido perdón por cualquier fallo que pueda haber, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, que es lo que más me interesa a mí, es saltarnos toda la época de los años 80. Yo os he mencionado un poco por encima algunos de los trabajos que estuvo realizando Eric Burdon, aparte de continuas giras, y vamos a centrarnos en el año 2004, más concretamente en el mes de abril, cuando Eric Burdon regresaría con un LP titulado My Secret Life. Pues de ese LP, de My Secret Life, vamos a escuchar una canción que lleva por título Highway. Venga, Eric Burdon. On this day, more than any other day, is the time to have a fire. He said to himself, all that was left was to give his friend a last goodbye. He would toss the ashes into the desert wind and fulfill the wish he promised his old friend. Yeah. He's at last. He's at last. Out on Highway 62. crazy, but they do have faith. And faith cures all ills. The gal with a glass eye behind the bar slipped him some methadone pills. If I crash and burn, just bury me with my heart by my side. I'm tired of living, I guess I'm ready to take that long last ride. Satisfied, no more pain, no more pain. Out on Highway 62. Satisfied, no more pain, no more pain. Out on Highway 62. It happened one night, cold as a breeze. Grinding of metal and the spinning of wheels. The way all great legends go. Before sunup, she took a pickup truck and a backhoe to dig his grave. A match to the flame, now all that remains is a blackened stain at the foot of the Joshua tree. Highway 62 es el nombre completo de esta canción. Hay que comentar que este LP, My Secret Life, era el primer LP que publicaba Eric Burdon después de haberse tomado una pausa de casi 16 años. Hay que contar que también para este LP tuvo la colaboración de Tony Brownell y de Marcelo Nova. Hay que comentar que en el año 2001 había muerto el gran Jolly Hooker, el rey del boogie-boogie, y precisamente Eric Burdon había escrito una canción para este LP dedicada a Jolly Hooker titulada Can't Kill the Boogeyman. Hay que decir que con estos músicos de acompañamiento que os dije antes, Tony Brownagel y Marcelo Nova, pues ellos realizarían un LP en directo titulado Athens Tries Live, en el que también se incluía un DVD con material extra y otras cosas. Esta formación casualmente también se disolvería en el año 2005 y Eric Burdon empezaría una corta gira bajo el nombre de Blues Nights. Pues ahora vamos a escuchar precisamente esa canción que el bueno de Eric Burdon le dedicó a Jolly Hooker, esa canción que lleva por título Nadie puede matar al hombre del boogie, Can't Kill the Boogeyman. Crazy lazy days back in the UK. Art school, we wore a gang sweatshirt. Guess what it said? My political stance was to get people to dance. Still stand by it today, and this is what it said: John Lee Hooker for president. Yeah, baby. Living in a land where a man ain't no man. placing bets on you, John. Don't listen. I tell everybody, as long as you're around, the blues will always be living. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. No. Law is ever shaking hand. A buzz around the room. The power of a serpent in his fingers. Relax and leave. And let your mind drift away. You gotta be safe. Boogie the night away. No! Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Yeah. You know what they're talking about, John. Your birthday, I get to play. I tell everybody, as long as you're around, the blues will be living. That's what's coming down. Kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Can't kill the boogeyman. Oh, I go down the road. That's my tale. Nobody knows me. They all know John. He didn't have one thing. Gotta understand. You kill the boogeyman. Efectivamente, nadie puede matar al hombre del boogie. Un gran homenaje al gran John Lee Hooker, que estoy seguro que desde el cielo, no voy a decir que esbozase una sonrisa, porque entre nosotros John Lee Hooker no era de sonreír mucho, ¿eh? Como mucho una pequeña muesca. Mueca, joder, muesca, no, mueca. Ahí lo podemos ver. Claro, siempre lo imaginamos de mayor, ¿no? John Lee Hooker también fue joven, os lo juro, ¿eh? Pero siempre lo imaginamos ya en su última época. Con su sombrero, con sus calcetines de estrellas, con su guitarra a cuestas, el gran John Lee Hooker. Pero ahora vamos a centrarnos, que era el disco que tenía unas ganas enormes de que sonase aquí, vamos a centrarnos en lo que fue su siguiente LP, publicado en el año 2006. Os habíamos comentado que Eric Burdon, desde sus comienzos ya en la época de los Animals, siempre había tenido el blues como una de sus mayores influencias. Pues vuelve de nuevo al blues, a lo que ha sido, repito, una de sus mayores fuentes de inspiración, con un gran LP, repito, publicado en el año 2006, titulado Soul of Man. Hay que decir que este LP, este trabajo, estaba dedicado también a Ray Charles y otra vez de nuevo a John Lee Hooker. En la portada podemos ver un cuadro de la cara de Eric Burdon. Esa formación para este trabajo era la siguiente: Red John a los teclados, Paula Rocker al bajo, Eric McFadden a la guitarra, Carl Carton también a la guitarra y Bailey Ingram a la batería. Os había comentado durante el programa, que yo había tenido la oportunidad de ver a Eric Burdon dos veces en directo. Una de ellas fue en el año 1991, haciéndose acompañar sobre el escenario de un viejo amigo, Brian Auger, un músico, un teclista, que hace auténticas gozadas de jazz y de blues con ese órgano, no me sale ahora el nombre del Hammond, ¿es? Me parece que sí, ¿no? Pues bueno, aquí lo hemos podido ver un par de veces. Ha venido coincidiendo con el festival de Euro Yeye, y la verdad que, bueno, repito, aquí ha sonado algunas veces y vamos, un auténtico lujo el poder haber disfrutado en directo de Brian Auger y de Eric Burdon. Eso fue en el concierto 2000 años, nunca lo olvidaré, en el año 1991 en la ciudad de La Coruña. Y la siguiente vez que pudo verlo pues fue precisamente en el Palacio de los Deportes presentando este LP, este Soul of a Man. Y precisamente el título que da pie al LP es también un gran clásico de uno de los grandes del blues, del señor Skippy James. La canción dice algo así como: I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me what is the soul of the man. No quiero que alguien me diga, que quiero que alguien me conteste que es el alma de un hombre. Pues venga, vamos a escuchar, repito, a Eric Burdon en este gran LP, Soul of a Man, un clásico, repito, también de Skippy James. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a man. I'm gonna ask a question, answer if you can. Can somebody out there tell me, just what is the soul of a man? Different countries, I've traveled to foreign lands. I found nobody to tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I saw a crowd standing talking, I came right up on time. I heard the doctor and the lawyer say a man ain't nothing but his mind. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a man? What is the soul of a man? What is the soul of of a man. Repito, un buen trabajo este publicado por Eric Bardon, Soul of the Man, en el año 2006. Y hoy estaba mirando un poco por internet, porque la información que podía encontrar en Wikipedia es precisamente hasta este disco del 2006, y me he encontrado con la grata sorpresa de que Eric Bardon va a publicar, si no ha publicado ya, un nuevo trabajo en estudio. Desde este disco del año 2006, pues no se había encerrado en el escenario para presentar ningún trabajo nuevo. Y en la página oficial, pues me he enterado eso, de que Eric Bardon ha grabado, y repito, no sé si está publicado o se publica en septiembre, un LP que lleva por título algo así como Until Your River Runs Dry, ¿no? Más o menos algo así como Hasta que tus ríos corran secos, algo así más o menos parecido. Y entonces vamos a escuchar una canción que nos ponen de este LP para que podamos escucharla ya con antelación antes de que el disco sea publicado. El título de la canción es Memorial Day. Espero que os guste. Lo último de Eric Bardon, que dentro de muy poco, iba a decir, estará en las tiendas, estará por ahí, donde sea. To loved ones protecting us, it's just another day. On this Memorial Day, the hippies and the poets and the Spartans say, forget the reasons why we war. It's just that season we've been waiting for. Memorial Day, so rich man's war, but the poor will pay. Never comes to mind. Innocence is lost and guilt will fade in time. You turn around to face your death. You wish your mother could be there to share your last breath. Another good one has gone down, and we mourn the loss. On this Memorial Day, the hippies and the poets and the Spartans say, forget the reasons, that's why we war. This is the season we've been waiting for. Memorial Day, it's a rich man's war, but the poor will pay. Sense so logic never comes to mind. Innocence is lost. Bueno, pues no nos podemos quejar que hemos escuchado aquí en Movida la Cantina lo que va a ser el próximo trabajo discográfico de Eric Burdon. Pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de esta noche, el Movida en la Cantina. Hemos recordado así por encima la carrera exitosa y muy extensa en el tiempo de una de las grandes voces que ha dado la historia del pop o del rock, Eric Burdon, allá desde sus comienzos en los años 60 con los Animals, todas esas formaciones diversas que hubo, todos esos giros del nombre de los New Animals, de Animals, bueno, ya veis más o menos por dónde se movió durante bastante tiempo el señor Eric Burdon, más que nada pues eso, intentando explotar un poco el nombre de los Animals, luego su formación breve pero exitosa con The Word y luego su carrera en solitario. Yo lo que tengo que decir de Eric Burdon, que me parece, repito, una de las grandes voces que ha dado la música, un hombre que tiene unos matices en su voz realmente increíbles. Por ejemplo, hoy estaba escuchando o viendo en un programa de Juice Holland pues a Tom Jones. Tom Jones tiene una voz profunda, pero a mí es una forma de cantar que no me dice nada, no me llama, y reconozco que tiene un gran vozarrón, pero lo canta todo igual. En cambio, Eric Burdon, sobre todo a la hora de cantar blues, lo hace de una manera extraordinaria, mientras que, repito, Tom Jones, en uno de sus últimos trabajos publicados, que hace algún tonteo con el blues, pues repito, no lo canta. Canta, tiene mucha voz, pero no transmite nada. Y el blues, nos guste o no, o más bien lo contrario, nos guste, es una música de sentimientos, es una música que conectas o no conectas. Y vamos a despedir el programa de esta noche, volviendo también a la primera época de los Animals, y vamos a despedirnos con otro de esos grandes clásicos, otra de esas grandes versiones. Ese tema que lleva por título Don't Let Me Be Misunderstood, o algo así más o menos mal pronunciado. Pues nada, agradeciéndoos como siempre vuestra compañía anónima, me despido de todos vosotros hasta dentro de 7 días, que no sé qué hacer. No sé si hacer la cuarta parte de esos especiales que estábamos haciendo a películas musicales, o volveremos de nuevo a centrarnos en el rock de los años 60, 70 y también en el blues. Pues bueno, ya veremos dentro de 7 días lo que puede pasar, porque de aquí al próximo miércoles, puf, tal como está la cosa, puede pasar de todo. Pues nada, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Recordad que si queréis, también vosotros podéis formar parte de esta emisora, seréis recibidos con los brazos abiertos. Pues venga, con Eric Burdon y con su música nos despedimos. Hasta la próxima, bye bye. Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. A soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.